Oremos. Señor, permite que todos los que aquí presentes estemos atentos y receptivos a tu palabra y que sea de bendición esta reflexión y exhortación para la gloria tuya, Señor. Amén. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios nos prueba, porque Dios probó a Abraham. Sí, probó a Abraham cuando dijo en Génesis capítulo 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, oigamos. Hermanos, cuando Dios le dijo en Génesis, en el capítulo 22:2, a Abraham que tomara a su hijo Isaac y lo ofreciera en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabes tú qué es holocausto? Holocausto es matanza, hecatombe, sacrificio. Sigamos. Se tiene la creencia de que Isaac era un niño cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su primogénito. ¿No piensas tú que Abraham se sintió triste, acongojado y que posiblemente se preguntaba, ¿por qué mi hijo? Gracias, Juanita. Pero a la misma vez Abraham era un fiel servidor de Dios y no cuestionó, no preguntó nada. Dios sabía lo que Abraham pensaba, pero dice la Biblia que Dios probó a Abraham. Este hombre dedicado a Dios siguió las instrucciones que le fueron dadas, paso por paso, no importándole cuán doloroso pudiera ser. 1. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. 2. Y vete a tierra de Moría. 3. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 4. Cortó la leña para el holocausto. 5. Él se fue al lugar que Dios le dijo. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. 7. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. En Génesis 22, versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Puedo ver en la Biblia que Isaac, su hijo, se preocupaba, estaba inquieto, pues él posiblemente intuía, percibía que algo estaba pasando allí. A lo largo del camino, Isaac preguntaba una y otra vez a Abraham que dónde estaba el animal para el holocausto. ¿No crees que Abraham como padre estaba triste, compungido al oír a Isaac, su hijo, reclamarle eso? Pues yo creo que sí. Pero a la vez, como Abraham era un hombre de Dios, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 8. Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, porque Abraham era un hombre de mucha fe. Quizás, Abraham, como cualquier ser humano en su interior, podría estar preguntándose y meditando. Y sobre todo, meditando. Dios mío, que aparezca un cordero. Padre celestial, Padre bueno, Señor mío, yo te amo. Y también a mi hijo Isaac. Pero tú conoces mi corazón. y sabes que te sirvo en espíritu y en verdad, y que seré fiel a tu decisión. Tengo fe en ti, Señor. Fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les voy a decir un pequeño testimonio que tiene que ver con el perdón, persistencia, amor y fe. Y sobre todo con la fe. Hermanos, conté un poquito el testimonio porque era muy largo, para que no se me duerman. Cuando mi hijo estaba en segundo grado, me di cuenta que su maestra no le gustaba lidiar o trabajar con él. No se llevaba ni relativamente bien. Pero también pude notar que no se llevaba con muchos niños. Traté de muchas maneras de llegar a ella, pero ella no se dejaba. Entonces yo hice lo que tenía que hacer: orar. Orar con devoción. Le dije una noche a mi hijo, que tenía solo 7 años: Melvin, vamos a arrodillarnos a orar por tu maestra todos los días. Pero todos los días. Yo sabía que el único que podía cambiar todo era el Señor. Y así lo hizo. Sigamos. Así que pasó aproximadamente varias semanas. Yo oraba y mi hijo Melvin, que está allí, repetía. Le pedía misericordia y muchas cosas para la maestra al Señor. Esa maestra era bien mentirosa. No puedo decir que era mala, pero era bien mentirosa. Dice la Biblia, y tomen nota, porque les hace mucho bien a su alma practicar estos versículos. Se los digo, yo que he pasado por esto en varias ocasiones. Y el Señor me ha honrado. Gracias, Señor. En Mateo capítulo 5, versículos 40 al 48 dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, no se me inquieten ni digan: ay, ese hermano está dando mucha lata. Recuerden que necesitamos también señalar y leer la palabra que está en la Biblia, pues es pan de vida. Voy a leer solamente 2 versículos de otra porción de la Biblia. En Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21 dice: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y continuando con el testimonio. Yo recuerdo muy bien que yo hacía una oración con mucha fe. Y todavía la hago, hermano. Yo decía, Señor, si la maestra va a ser piedra de tropiezo para mi hijo Melvin, sácala y ponla en un mejor lugar. Sí, en un mejor lugar. Fíjense que yo en todo momento pido a Dios por esa maestra para que esté en un mejor lugar. Nunca se debe pagar mal con mal, porque no funcionan así las cosas con Dios. Además, cuando tú oras, Dios lo que oye y ve es tu corazón. Y nadie, pero nadie puede engañar a Dios. Como dice el Salmo capítulo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando había pasado aproximadamente varias semanas, yo fui a una reunión de padres y maestros a Buchanan. Y cuando acabó la reunión, la maestra me apartó y me dijo, ¿sabe usted que su hijo me tiene orando por usted? Me tiene orando por él, perdón. Todos los días, un niño de 7 años. Y le dije, pues gloria a Dios, algo así le dije. Solo ella, la maestra, solo creía en el sol y los astros. Y le dije que cómo es eso, que no entendía, que me explicara. Entonces ella me dijo que mi hijo le había hecho una pregunta que ella no sabía ni cómo contestarla. Ella me dijo que Melvin le había preguntado, maestra, ¿usted ora por mí? 7 años. Pero que ella le dijo, no, Melvin, yo no oro por ti. Entonces, mi hijo, con solo 7 años de edad, le dijo, pues mi mamá y yo oramos arrodillados todos los días por usted. Qué enseñanza para ella, ¿verdad? Dios estaba en el asunto. Hermanos, Dios sabe que yo nunca le dije a mi hijo Melvin que le dijera a su maestra que nos arrodillábamos a orar por ella. Eso solo lo puede hacer una persona. El Señor intercediendo. El Señor confirmando. Pero yo tenía mucha fe en lo que estaba haciendo. Díganme ustedes, ¿qué no hace una madre por su hijo cuando ve una injusticia? Tenemos que decir presente, tenemos que orar, tenemos que suplicar y tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Y Dios te dará de acuerdo a su misericordia, sí, de acuerdo a su misericordia, que siempre está presente. Yo entiendo que el Señor me honró también a mí, como hizo con Abraham. Él oyó mi oración y vio mi corazón. Sí, sí, no tengan pena con compararse con Abraham en ese aspecto, pues dice la palabra que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. En Lucas capítulo 1, versículo 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Escucharon bien? Sí. El Señor oye tu oración. No te dejes confundir. Hermanos, como una notita al calce, como yo digo, cuando la maestra terminó ese año, la sacaron de segundo grado, pues no sabía trabajar con niños pequeños. La pusieron en escuela superior con muchachos más grandes, donde espero yo que esté muy contenta. Bendito Dios, gloria a Dios. Nosotros como hijos de Dios, aunque tú creas o tengas la certeza que alguien te está haciendo algo malo y te duela, nunca permitas al enemigo que te ponga en la cabeza pagar mal con mal. Pídele a Dios que no te suelte de su mano. Si tienes que llorar y gemir delante de la presencia de Dios, hazlo. Estamos llamados a ser buenas personas, que sabemos perdonar. No sé tú, pero cuando uno perdona de corazón, se siente tan bonito. Y es como que el Señor te limpia por dentro. Y tú sientes que has subido como un escalón a tu favor. Que has subido un peldaño. Yo lo comparo como el sueño de Jacob, que veía una escalera desde la tierra hasta el cielo, donde los ángeles subían y descendían por ella. Así era la sensación que yo he sentido cuando yo he perdonado de corazón y que se siente bien bonito, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo en todo, pero sobre todo en perdonar, que a veces se hace tan difícil. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Yo me imagino que Abraham pensaba que Dios, que todo lo puede y que todo lo cambia, porque así pensaría yo, haría algo para cambiar ese destino. Abraham confiaba ciegamente en Dios. ¿Cuántos de nosotros confiamos en Dios ciegamente? Seguimos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. En Génesis capítulo 22, versículo 10, dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sí? Para degollar a su hijo. Esas eran las instrucciones del Señor. Dios ordena sacrificar a Isaac. Pienso yo que Abraham tiene que haber orado, llorado y desmoronarse, de cierta manera, porque era su hijo, su único hijo. No creo que tenga palabras correctas para describir ese momento. Sabemos que Abraham era especial, era fiel a Dios y temía a Dios. Abraham iba a hacer lo que Dios le mandara. Dice la Biblia que Abraham era un hombre como pocos. Pero aún así la Biblia dice que el Señor lo probó. ¿Oyeron bien? Lo probó. Dios mío, yo de pensarlo nada más se me nublan los ojos. De verdad les digo, posiblemente yo con mis fuerzas, yo no lo hubiera hecho. Pero Abraham, que era hombre ungido, bueno, recto y temeroso de Dios, sí lo hizo. Dios bendiga a los hombres como Abraham. Y Dios permita que en esta iglesia se encuentren muchos como él. ¿Crees que estás preparado para hacer la voluntad de Dios? pues espera hasta el final de este mensaje para que veas la gloria de Dios. Créele a Dios, confíe en Dios. Perdónenme, hermanos, pero necesitamos estar más en oración, comunicación, pidiéndole todo el tiempo al Señor de señores, al Rey de reyes, al Yo Soy, a nuestro Padre Celestial, que nos dé más unción para poder hacer su voluntad. Agárrate del Todopoderoso. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios, bendito Dios. En Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, hermanos, para que podáis soportar. Alabanzas al que vive. Concluyo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Pueden ustedes visualizar cuánta dicha sintió Abraham y agradecimiento a Dios? Porque a pesar de la prueba, el Señor lo honró al darse cuenta que Abraham estaba dispuesto a todo. Sí, a todo. Está dispuesto a todo con el Señor. Piénsalo, medítalo. Llévate este pensamiento para tu casa y dale lo mejor de ti. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Así que después de la prueba de Abraham, donde se mezclaban tantos sentimientos encontrados, esta prueba trajo fruto a Abraham como recompensa por su obediencia. Recibió otra promesa, porque dice la Biblia en Génesis 22, versículos 17 y 18: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo y como a la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Oyeron bien? Dice: por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Obedeces tú la voz del Señor? Dice la Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 7: y murió Abraham a los 175 años, en buena vejez, anciano y lleno de años. Confía en Dios, créele a Dios, y recuerda que Dios quiere llevarte de gloria en gloria y hacer todo para la gloria de Dios. El Señor añada bendición a estas palabras. Y aquí tengo a mi hijo Melvin, que se graduó de cuarto año en Bucana y fue a Miami, se graduó de la Universidad de Miami con muy buenas notas. Un profesional, para la gloria de Dios.